buenas tardes. Bienvenidos a una nueva hora de música. Yo soy Camila Wills y en este sábado 6 de noviembre los estoy acompañando hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos todos a una nueva hora de música. Y bueno, vamos a comenzar de una vez con una canción de Queen, esta bandota grande de Freddie Mercury, con esta canción que se llama Crazy Little Thing Called Love, aquí en la FM. De clásicos. Una lluvia de clásicos. When she was Seguimos con más canciones, con más música. Vamos ahora con algo de U2. Esta canción se llama Sweetest Thing. Y ustedes la escuchan en la FM, la radio de los clásicos. Try. clásicos siempre. Buenos clásicos con muy buena música en este sábado. Yo no sé ustedes en qué andan, si están viajando, si están tranquilos en la casa, si están en un trancón saliendo de Bogotá, pues aquí estoy yo acompañándolos. Ahora vamos con algo de Aerosmith. Esta canción se llama Amazing y ustedes la escuchan en la radio de los clásicos. Times in my life when I was going insane, I'm trying to walk through. When I lost my grip and I hit the floor, FM en noviembre. FM en noviembre. Una lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre.